这里是语言无用事的播客，欢迎来听语言世界的不相干、难以理解而几乎没有意思的节目。欢迎光临。Episodio 46 de la imposibilidad de aprender chino, a menos que hayas nacido en China. Ahora, todo el mundo quiere aprender chino. Que para hacer negocios, que por la comida, que por la cultura. Antes de que vayas con toda la emoción del universo a inscribirte a tu primer curso, déjame darte un consejo. Déjalo. Estudia algo más sencillo, que requiera menos tiempo, menos esfuerzo. Algo así como física cuántica o dirección de orquesta filarmónica. He aquí 6 muy buenas razones por las que es imposible aprender chino. Y una disculpa por adelantado a cualquier sino parlante que entienda español y que deba sufrir mis lamentables intentos por dar ejemplos en su idioma. Primera. ¿Ves cómo en español decimos 3 cabezas de ganado o 2 hojas de papel o 2 cubitos de azúcar? Pero si quieres, puedes decir una vaca o 2 papeles o 3 niños o 4 atmósferas, ¿cierto? En chino, no. Todo tiene que venir clasificado, si quieres usar un número. No importa si estás hablando de lápices, de ranas africanas, de gases inertes o del monstruo que acabas de inventarte para tu novela de ciencia ficción. Todo tiene que llevar la palabra correcta que lo clasifica. Por ejemplo, no se dice que algo esté a 3 calles, sino a 3 tiras de calle. San tiao ye. Ni que compraste 2 lámparas, sino que compraste 2 tazas de lámpara. Liang chang tang. Ni se habla sobre una nube en el horizonte, sino sobre un pétalo de nube en el horizonte. Yi tuo yun. Y así con cada objeto, idea o cosa que debas mencionar y contar. Segunda. Necesitas tener poderes psíquicos para entrar en la mente de la gente y saber de qué o quién hablan. Y si hablan de algo que pasó o que va a pasar. Porque los verbos en chino no tienen ninguna conjugación de persona o tiempo. Y a menudo se deja fuera lo que, a juicio hiperpersonal y hipersubjetivo de quien habla, se sobreentiende. Por ejemplo, la frase Tai wo qiu Taipei significa, literalmente, llevar yo ir Taipei. Dependiendo del contexto, deducirá si la persona que la dijo fue llevada por un hombre, una mujer o varias personas. Si ya fue llevada a Taipei, si la están llevando a Taipei, si la van a llevar en el futuro, o si se trata de una orden poco cortés para que tú la lleves. Así que, si llegas a tener problemas de comunicación en español por no poner atención, espera darte cuenta de que no sabes siquiera si estás hablando del pasado o del futuro, ni de cuántas personas en chino. Tercera. No puedes expresar tu emoción con tu entonación. Nada. Si te dejas llevar por el menor asomo de emoción, corres el riesgo de cambiar los tonos de las palabras y terminar diciendo lo opuesto de lo que quieres. Este punto lo traté en el episodio 8. Podrías estar tratando de decir él es inteligente. Ta zongming. Y terminar diciendo él sigue órdenes. Ta zongming. O peor aún, en lugar de decirle a tu amistad de Londres cuánto te gusta el Big Ben, ta pen chung, puedes terminar llamándole reloj del gran idiota. Ta pen chung. Así que, a menos que puedas extraer toda emoción de lo que digas para hablar como robot, mejor búscate otra lengua. Cuarta. No vas a encontrar suficientes hablantes de chino mandarín estándar para practicar. 3 de cada 4 personas chinas crecen hablando algo que no es chino mandarín estándar. El tan bonito que te van a enseñar en tus cursos. ¿Quieres saber qué tan diferentes pueden sonar? Si te pregunta alguien en chino estándar, el de clase, ¿de dónde eres? Sonaría, ni shi nali ren. Alguien del sur podría decirte, li si la li yan. un pekinés, o si resulta que tú preguntas a alguien que de dónde es y coincide que es, por ejemplo, del distrito de Nanshan en Shenzhen, probablemente no te diga Nanshan Shenzhen, sino Lansan Shenzhen. Lo que en tu curso te enseñen que significa persona, ren, lo irás pronunciado, además de ren, como ren, yen, len y nen, y eso si no te cambian el tono. Es decir, una vez que dominaste el material de tu curso, vas a seguir sin entender lo que te dicen, a menos, claro, que puedas computar en tu mente las docenas de posibilidades tonales y sonoras de lo que oigas para llegar al significado correcto de cada palabra. Quinta. Suponiendo que logras entender el galimatías que oyes, te queda una tarea más difícil: convencer a la gente de que en realidad sí entiendes. Ahí va una anécdota real. Un diálogo en chino entre un pasajero extranjero y un taxista chino. El extranjero: señor, no me sé la calle, pero me sé el camino. Siga derecho y le voy indicando. Pasado un rato, el taxista chino trata de preguntar a señas si se debe seguir derecho o dar una vuelta. El extranjero responde: siga derecho, yo le indico, aún falta. Poco después, de nuevo, el taxista, un poco más desesperado, vuelve a expresar con señas que desea saber para dónde ir. El extranjero le dice de nuevo, en chino: disculpe, ¿habla usted chino mandarín? Sí, sí lo hablo, le responde el taxista. Pregunta el extranjero: entonces, ¿por qué no me pregunta con palabras en lugar de con señas? El taxista: es que usted no me va a entender si le hablo en chino. El extranjero: ¿quiere usted decir que si me habla en chino no le voy a entender porque yo no entiendo chino, cierto? El taxista: sí, así es. Para estos casos, se recomienda que tengas a tu lado a una persona de cara asiática para que hable con la gente. Si tu amistad solo tiene la cara, pero no el idioma, y tú sí, puedes soplarle en chino lo que tiene que decir. Verás cómo, por mal que pronuncie tu amistad, le entenderán mejor su chino soplado por ti que el que tú hablas con tus más de 2.400 horas de clase bajo el brazo. Sexta. Hay 45.000 caracteres, mientras no haya nuevos diccionarios perdidos, en cuyo caso aumentar el número. Normalmente la gente dice que uno no se preocupe, que con 3.000 puedes leer un libro. Es más, por ahí se está poniendo de moda un curso con dibujitos muy monos donde te quieren convencer de que con unos cientos puedes leer fácilmente el chino. ¿Unos cientos? O sea, ¿en serio? Es más, ¿3.000? ¿Con 3.000? ¡Ja! La realidad es que uno necesita más bien como 10.000. 15.000 si te gustan los textos un poco más cultos. Hay gente que dice que eso no es problema, porque son intuitivos los caracteres. Dicen. Como que se emocionan porque sol se escribe con un rectángulo con una raya partiéndolo a la mitad. Y claro, eso se parece al sol. O porque persona se escribe con una B chica, pero de cabeza. Y claro, eso es como las dos piernas de una persona. Así sí, ¿no? Nada más que luego te hallas con que la palabra llave, la cual es muy útil, ¿no? Porque usas una llave para la casa, para el auto, para un cajón. Bueno, pues llave en chino se compone de la palabra flauta, que se escribe con un techito, tres boquitas alineadas abajo y lo que parece una red abajo de eso. Y a su lado izquierdo le escribes la palabra oro, pero en chiquito. Y eso se escribe con un techito con lo que parece una mesita de campo debajo de eso. Si hiciéramos algo similar en español, para escribir lluvia, por ejemplo, escribiríamos llave. Al ladito escribiríamos más chiquito agua. ¡Y voilà! Puedes fácilmente intuir que dice lluvia. O, por ejemplo, podrías escribir la palabra hielo. Al ladito escribes más chiquito la palabra instrumento. ¡Y listo! La intuición nos lleva a saber que es la palabra chelo. Y así, de manera intuitivísima, con los otros 44.000 y cacho de caracteres que te quedan por aprender. En pocas palabras, como decía, dedica los mejores años de tu vida a cosas sencillas, como aprender sánscrito védico, catalogar todas las especies de bacteria en el Amazonas, o diseñar la tecnología que nos permita viajar a la velocidad de la luz. Este episodio tiene como única finalidad hacer una sencilla y probablemente fútil sátira sobre el aprendizaje del chino. No hagas caso de nada de lo que se haya dicho. El autor expresa su más grande admiración por la gente que haya alcanzado un alto grado de dominio de tan difícil lengua y asegura que las recompensas de estudiarla son mucho mayores que las dificultades que hay que enfrentar. Gracias por escuchar este episodio y por favor recuerda, si te gustó, si te pareció interesante, si hayas algún otro episodio que te parezca de tu interés, compártelo con tus amistades. Mi audiencia es muy, muy, muy baja. Nos vemos el siguiente mes con más inutilidades lingüísticas. La música de este y tantos episodios es de Ergo Fizzmas.